Continuamos con más música de este sencillo, Raise Your Flag. Esto es Man With A Mission y su tema Stella. 星の一つにといかける。すれ違ってきた光と影。未来の足音に苛まされ。縮まに響く。あなたの声で目を覚ます。 Este es el último tema que nos traen los Man With A Mission en su sencillo Raise Your Flag. Esto se llama Far. We come and go to find that perfect reason. Follow the light until it's all gone. Trying to find the place we belong. One day we'll know, hearing the voice and hearing that song. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I won't let it go. Somebody take me far. place we belong. One day we'll know, hearing the voice and hearing that song. Hey, yeah. Regresamos, bueno, no regresamos, empezamos el programa después de este sencillo que les acabo de pasar, Man with a Mission, con el tema Raise Your Flag, opening de la serie Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans, acompañado de sus dos, digamos la 2B, Stella y Far. Bastante, bastante bueno el sonido que traen, muy rockero. Con unos tintes pequeños de música electrónica. Ya los había recomendado Johnny Charlie y Juan Carlos Morales en este programa. Según la opinión de, pues, precisamente este muchacho, Johnny Charlie, a quien le mando un saludo, no sé si está escuchando, ¿no? O no todavía. Raise Your Flag es precisamente el mejor opening de esta temporada otoño 2015. Me permitiré discernir el opening de Perfect Insider. Súbete, Gaef Ninaru, de Perfect Insider. Está también buenísimo, buenísimo. Aunque entiendo que a algunas personas no les pudiera gustar mucho esa parte donde medio rapean en esa rola. Si encuentro el opening en TV Size, aunque sea, se los pongo ahí en el grupo donde estamos distribuyendo todo el contenido de este programa. Pero mientras tanto, disfrutamos ya en versión completa Raise Your Flag, Man with a Mission, Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Escuchen la banda, está buena. Vean la serie, está muy chingona. Y así, justamente así es como arrancamos el programa de hoy. ¿Qué vamos a tener? Bueno, Man With A Mission nos pone el tono para lo que será el programa de hoy. Un programa muy, muy rockero. Vamos a tener por ahí algo de Backhorn, vamos a tener algo de Hemingway. Hemingway Hinamori, la banda, que es mejor que rock, para que te quede claro. También vamos a tener por ahí una rolilla de ellos. Vamos a tener algo un poco más tradicional, algo más indie. Fuji Fabric. Por supuesto, vamos a tener también música del nuevo álbum de One OK Rock, 35. Y un bloque más, por supuesto, de Asian Kung Fu Generation. En camino rumbo a el concierto en el Plaza Condesa, en la Ciudad de México, este 20 de noviembre. Les recomiendo quedarse entonces aquí en sintonía de esto, de este programa, por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Vamos a tener un programa bastante rockero, bastante movido, con muchos, muchos estilos rock. Pedidos, ya saben, en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya hay algunos pidiendo sus rolas. Todavía puedo cumplir unos más. Ya saben, la mayoría, las reglas para los pedidos. Intérprete, nombre del tema, un link de donde descargar la canción. Con mucho gusto se las programo. Sobre todo ahora que podemos extendernos un poquito más en estos super domingos mágico musicales aquí en Radio Anime Nexus. Si no forman parte del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, perfectamente pueden buscarlo en la barra superior. Envía su solicitud y yo con mucho gusto los voy a integrar. Se pueden comunicar también con su servidor por medio de inbox en Facebook o escribiendo en mi perfil, donde me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito como @Sander_Nexus. ¿Qué más? En Skype estoy como Sander.Nexus. Y en el chat IRC estoy ahí también pacientemente callado. Me encuentran igualmente como Sander Nexus. Nos vamos a ir con más rock alternativo, más rock pesadón. Esto también es un estreno. Esto es The Backhorn con su más reciente sencillo. Ahorita les paso el nombre, nada más que viene todo en japonés. Salió, si no estoy equivocado, por allá de agosto, septiembre de 2015. Es un tema nuevo. Y vamos a tener el lado B de este sencillo, que me parece que es el que suena mejor, el que suena más rockero, más hardcore, con este sonido muy punk característico de estos muchachos. Un punk bastante, bueno, producido, pero más crudo. Un punk tirándole al hardcore. El tema en cuestión se llama Sonosaki-e. Lo vamos a escuchar justo después de estos saludos para toda la gente que está parando la oreja aquí con nosotros. Un saludo a Luis Miguel Aguilar Quiroz, que nos pide ya una rola de Radwimps. Voy a checar ahorita el link. Si la puedo bajar, con mucho gusto la pongo para el bloque. Un saludo a Ariadne Hernández, que nos está pidiendo música de Junio Romántica. Muy bien. Un saludo a Luchito, que manda su pedido opening de Noragami Aragoto. Con mucho gusto. Ya se la saben. Si no hay link, es muy complicado que pueda poner su música, ya que también me toma tiempo para hacer la búsqueda, la descarga y la programación. Saludo también a Jordi Alejandro Aro Silva, que está pendiente aquí del programa. A lo mejor no comentando, pero sí escuchando, dándole like ahí a las publicaciones que pongo, con la lista de reproducción, que como siempre también forma parte del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Me pregunta Hinamori, parece que me mencionaste en algo. ¿Es bueno? Pues no exactamente, mi buen. Tú dices, tu escepticismo por saber si Hemingway es realmente mejor a One OK Rock o no, me obliga a seguir poniendo música de este grupo para que lo escuches más a fondo y tengas, pues ahora sí que argumentos para que llevemos este debate quizá al siguiente nivel. ¿Hemingway es mejor que Bueno que Rock, sí o no? Ya tuvimos música de ellos anteriormente y a continuación vamos a escuchar más rolas de ellos. Hernández, Olisander, hola Ari, un saludo también muy grande a Rosita Zucchino que nos está escuchando. ¿Qué nos dice Toquille? Espero que no sea otro balconeo al Atlas como lo puso la semana pasada. No tienes madre. Saludos, mi estimado. Escuchando como cada domingo. Muchas gracias, Toquille. Un saludote a mi compañero Toquille allá hasta New Jersey, en Estados Unidos. Y hay un par de miembros que pidieron agregarse. Jean-Paul Axel y AxiCM. Acaban de ser integrados al grupo, me lo menos de escala alternativa. Muchas gracias por su interés. Saludos a todos y pues vámonos con esto, que es Sonosaki de Backhorn en una escala alternativa 100% rockera. Párenle su oreja, muchachos, ya comenzamos. ひらめいたライブハウスで世界が動き出した。1998光の海沈んで爆音に飲み込まれ空白を握る心ペテ退屈を燃やして人に言えないこともやった。涼しく生きるんだ許可するんだ生存を俺もお前もみんな信じまうんだいつの日か。 喫煙所は憧れと嫉妬がへっぴのように。トグの巻いて誰かの悪口吐き出して弱さがまた顔出した。ある日幕が上がるたび逃げ出したくなるんだ。振り払いをその恐怖を踏み出すんだ。たった一歩俺が倒れたならば屍を越えてくんだ。 手を繋げてく拳を振り上げて心を解き放って始まりは伝えて。ここからさ、oh! esta delicia de guitarra electrónica es el grupo Hemingway con el tema Get Up. This is a dream, wake up before you make me scream. Wake up before you lose your mind, now welcome to the other side, yeah. It's just a dream, get up. Tozai nan boku mo wakaranai kono katamichi. De Inuyasha también me les va a dejar a más. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Este me la mando. Pero a más si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ma. A ver, deme su mano. Radio, Regresamos después de esto que acabamos de escuchar. Fueron Hemingway con Get Up. Muchos tonos, tintes progresivos en esta rola, al menos así me sonó. Y The Buckhorn con Sonosaki M. Un rock que suena más a punk, a hardcore. Esto es con lo que empezamos después del single The Man With A Mission. En esta escala alternativa 100% rockera. Al menos hasta que lleguen los bloques de siempre, ¿no? Me parece que ya se acabaron los pedidos. Entonces vamos a escuchar las rolas que pusieron, que programaron los oyentes en el bloque respectivo, que formará parte de la segunda hora. Más que más. De nuevo un saludo muy grande a todos los que se están integrando. Ya apareció Johnny Charlie. Nos comenta de Hemingway: esta banda se hizo conocida por un ending de Naruto Shippuden. Luego escuché Listen como en 2012 y me han fascinado. También, aparte de la rola de Naruto, hicieron Escape, un opening, parece de Eureka 7 AO, la secuela de esa maravillosa serie de mechas por allá de 2005. Creada obra original de Studio Bones. ¡Qué serie tan más chingona, Eureka 7! Yo la pongo al menos en las mejores de la década pasada. Miguel Vargas nos dice: un poquito tarde, pero aquí estamos para disfrutar el programa. Un saludote a Miguel, un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde Perú. Y lo que tenemos a continuación es un estreno más. Esto es, es decir, el más reciente álbum de One Ok Rock, que fue lanzado este septiembre. No tengo el, bueno, les paso ahorita el día. Bueno, en febrero de 2015 salió una edición estándar de este álbum, y después la versión de lujo con unos dos temillas extras el 25 de septiembre. Yo apenas lo acabo de escuchar. Yo no soy precisamente seguidor asiduo de este grupo, así como si lo puede ser, por ejemplo, mi, bueno, ahorita ya ex compañera New, que es de las bandas que más le gustan. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera en este nuevo álbum de One Ok Rock? Pues One Ok Rock nos trae un sonido, un sonido bastante parecido a sus álbumes anteriores. Ese hard rock con letras en inglés y unas vocales que a veces rondan en el estilo screamo. Y una música que de repente hacen a la banda sonar entre lo que es hard rock, tanto hardcore, y a veces llegando al punto del metalcore. Entonces es un sonido agitado, es un sonido que a mucha gente le gusta por alguna razón, ¿no? No es que sean malos. A mí, nada más digo yo, en lo personal, pues llego a encontrar demasiadas similitudes entre One Ok Rock y otras bandas. Y bueno, este álbum le pusieron un nombre bastante raro, pero me parece que si lo dejamos en 35, que es pues como que el nombre oficial, está perfecto. El disco fue grabado en estudios de Estados Unidos, que fue es el primer disco de One Ok Rock grabado fuera de su tierra natal, por John Feldmann, quien fue el productor, un coescritor en algunas de las canciones, también estuvo a cargo de la mezcla del mismo álbum. John Feldmann es el guitarrista de la banda de punk Goldfinger, ska punk. Entonces va a tener sonido, me parece. Va a tener sentido. Qué pendejo. Escucha, no, va a tener sentido que en esta música, con este álbum de One Ok Rock, pues los escuchemos más cargados hacia el lado punk hardcore. Vamos a tener 3 temas del mismo, junto con un intro que va a sonar a continuación. Después vamos a tener Take Me to the Top, una canción que me parece establece bastante bien cómo va a sonar el resto del álbum. Algo que no le, de lo que no le voy a restar crédito a One Ok Rock, es la calidad de su producción. Todos los instrumentos suenan muy limpios, la voz de su cantante Taka suena bastante interesante, suena muy bien. Aparte, su dicción, su acento del idioma inglés, pues ayuda bastante, igual a que a mucha gente le guste lo que tocan. Yo pienso que el idioma pues es un tanto independiente de la música, creo yo, ¿no? Esto es música, no poesía, pero algunas personas pues sí le parece interesante. Vamos a escuchar este intro del disco que se llama 35 y después vamos con el corte Take Me to the Top en esta escala alternativa 100% rockera. En los Super Domingos Mágico Musicales de la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Radio Anime Nexus. Paren esa oreja, muchachos, muevan la cabeza, que ya regresamos. Can hear Esto escuchamos a continuación. Es el tercer sencillo promocional del álbum. Es Cry Out. El artista intérprete es One Ok Rock. Esto es el primer sencillo del disco, se llama Mighty Long Fall. We'll be right back. Radio. Regresamos después de esta pequeña prueba del más reciente disco 35 de One Ok Rock. Los temas fueron Mighty Long Fall, Cry Out y Take Me to the Top, junto con el intro instrumental del mismo disco. A ver qué dicen los muchachos aquí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes también se pueden unir. Nada más eligen buscar el grupo en la barra superior de Facebook o entrando a Radio Anime Nexus. La publicación promocional del espacio tiene asimismo la URL donde ustedes se pueden integrar. Si no, también si quieren una comunicación a lo mejor personal con su servidor, pues lo pueden hacer por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus, en Twitter, donde me encuentran como @Sander_Nexus, o en Skype, donde me encuentran como Sander.Nexus. En el chat IRC también estoy, no anda muy activo precisamente en este domingo, pero lo leemos. Y los pedidos, les recuerdo, ya se cerraron. Vamos a tener 1, 2, 3, vamos a tener 4 canciones programadas por nuestros escuchas. Antes de la recomendación de este programa, es con lo que vamos a continuación. Un grupo que me gusta bastante. Lleva por nombre Fuji Fabric. Y tienen, pues vaya, es como una historia de resurgimiento bastante, bastante padre. Porque este grupo, su vocalista, desafortunadamente, falleció. Falleció por allá de 2010. Dicha persona llevaba por nombre Masahiko Himura. Para descanse. Y por un rato, alrededor de, ¿qué será?, dos años, estuvieron entre saber si le seguimos, aquí le paramos, intentamos hacer algún proyecto alterno, qué onda, qué pedo. Esa fue la historia de cómo Fuji Fabric. Digo, después de 3 mini álbums y me parece que unos 4 LPs desde el 2003 hasta 2009, era una banda bastante, bastante productiva. Pues llegaron a quedar sin vocalista, llegaron a tener el proyecto en riesgo. Y digo, mientras tanto también sacaron música inédita de algunas canciones que quedaban por grabar todavía con el vocalista original. Algo los iluminó, les dijo, no, pues, vamos a seguirle. El segundo guitarrista, que pues ahora es el líder, que ya que Masahiko Himura pues era voz y guitarra, tomó riendas de la banda. Y desde, me parece, desde el 2012 han sacado alrededor de 3 discos. 4, perdón. 2 de ellos son álbumes conceptuales que sacaron este año. Uno que se llama Boys. Otro que lleva por nombre Girls. Álbumes pequeños de 5 temas cada uno alrededor. Y entonces vamos a escuchar los sencillos promocionales de ambas obras. Del álbum Boys vamos a tener Yumemiru Loser. El tema promocional de Girls lo vamos a tener justo después de este. Mientras tanto, pues bueno, nos vamos a ir con este tema. Es un rock más indie para prepararnos para lo que viene. Es el bloque de Asian Kung Fu Generation. Vámonos con Fuji Fabric mientras tanto. Kadoita chide konashiteru yo. De hontonto ko ippai ippai. Ruru Este es el corte promocional del álbum Girls, que se llama Girl, Girl, Girl, apropiadamente. Es un tema sasasazo, muy, muy complejo. Independientemente de ser un rock que le tira más a lo indie. Vamos a escucharlo. Nene, 今日暇していない。で電話もらってワンツースリーでもすぐ部屋を飛び出した。単調だった生活が平凡だった休日が一変。こぶきたいなサンデーナイト。すれ違っていく手をつなぎ歩く恋人たち、ひらひら風を聞いた。3年前に立ったって高層ビルに乗っかった月、もう笑顔に見える。君まであと少し流行る気持ちダンス、君まであと少しキラキラ街の輝き、君まであと少し気持ちダンス、華やいやとウォーリアとすり抜けてゆく。すれ違っていく手のひら奮い立った光、もう今どこにいるの。3分前に着いたって単純な場所にしたってのに、もうパラパッパッパッパッパン。君まであと少し流行る気持ちダンス、君の白い胸まで滑り込みだね。 Oh, Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Radio Anime Nexus. Regresamos después de escuchar estos dos temas de los álbumes Girls y Boys de la banda Fuji Fabric. El último tema que acabamos de escuchar, Girl, Girl, Girl, cómo me encanta, cómo me gusta. Muy, muy bien trabajado, muy complejo, muchos arreglos. Hay unas trompetillas, algunos arreglos de cuerdas. Maravilloso. Para ser propiamente rock, está muy muy bien trabajado, tiene muchos elementos. Anteriormente escuchamos Yume Miru Loser, un tema que nos deja ver pues el lado más más punky, más locochón de esta banda Fuji Fabric, que en este 2015 pues nos regaló estos entre comillas, ¿verdad? Porque uno tiene que pagar por ellos. Nos trajo estos dos álbumes conceptuales. No sé exactamente de qué trata el concepto, no sé nada de él, pero los mencionan como tales. Bueno, habrá que investigar, ¿verdad? Si les gustó la música que acabamos de escuchar de Fuji Fabric, quieren escuchar más de esta banda en futuras emisiones de Escala Alternativa, me lo pueden hacer saber por cualquiera de los medios de contacto, donde yo los voy a estar atendiendo con mucho gusto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Skype como Sander.Nexus, en Twitter me echan un grito como @Sander_Nexus. En el chat IRC, ahí también ando como Sander Nexus, un poquito callado yo, silencioso en el chat IRC. Y todo el contenido se distribuye por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. De hecho, estos dos temas de Fuji Fabric también tienen su video promocional. Lo acabo de colgar ahí en el grupo de Facebook. Si les interesa, si les llama la atención, pues ustedes eligen integrarse y yo con mucho gusto aquí los agrego. Ya hay más gente reportándose. Un saludo muy grande a Sebastián Talero, que anda aquí con nosotros como todo buen colombiano, llegando tarde, es que alternativa, pero con toda la disposición para escuchar buena música. De eso se trata. Un saludote a Seba. Hay más personas que andan por ahí, a lo mejor no comentando, pero sí dándole like a las cosas, ¿no? Roger Borrajeros Robalino. Saludo también a él. Y Lisbeth Estefanía Sotelo García, que también está al pendiente de lo que escuchamos. Algo que nos dice Johnny Charlie sobre la rola de Mighty Long Fall de One Ok Rock es: este fue el tema central de una de las películas live action de Rurouni Kenshin. Una de ellos, no sé, la verdad digo, ni las he visto. Y están en Netflix, cabrón. Entonces, tachezote para mí, porque perfectamente podría verlas en cualquier momento. Y la primera película live action de Rurouni Kenshin estuvo bastante, bastante buena para lo que nos traía. Entonces, la segunda y la tercera, que es pues la saga fuerte de todo el manga, entonces yo me imagino han de estar todavía mejores, ¿no? Como habrán escuchado quienes estaban sintonizando ya hace rato el programa, pues esta música de One Ok Rock suena bastante punk, bastante pesada. Digo yo, a veces uno no entiende, ¿verdad?, las decisiones que toman los directivos de ciertas películas para elegir algunas cuestiones, como en este caso sería la música que acompaña al filme. Porque no tiene nada que ver One Ok Rock con la ambientación ni la época de donde se lleva a cabo la historia de Rurouni Kenshin. Entonces, pues yo pienso, a ver, tienes a agrupaciones que hacen música rock, pero con una carga bastante interesante de música folclórica tradicional japonesa. Tienes una Wagaki Band. tienes un Onmyoza. Onmyoza, güey, que suena. Es heavy metal, así del más puro. Y con elementos de folclore que suenan de poca madre. ¿Por qué chingados metes a una banda que te hace punk? No tiene sentido. Para mí no lo tiene. Yo pienso, de manera una opinión bastante, bastante subjetiva, Wagaki Band, Onmyoza, por ejemplo, hubieran sido por mucho, elecciones mucho mejores para la música de las películas de Rurouni Kenshin que One OK Rock. Pero bueno, eso fue lo que eligieron, eso fue lo que tenemos. No es malo. De hecho, no es mala la elección para el soundtrack, simplemente a mí no me hace sentido. Dice Hinamori, me llama pecador porque no he visto los live actions de Rurouni Kenshin. Sí, te creo. No completamente, ¿verdad? Digo, vi la primera, me faltan las otras dos. Dice, es de las mejores, si no la mejor adaptación live action de una serie anime. Ok, serie anime te la voy a pasar. Porque personalmente, adaptaciones de manga a live action, para mí Crows. Esas precuelas que hicieron de Crows Zero, Crows Zero 2, están, hijo de su pinche madre, enormes, enormes. Si no las han visto, digo, se las recomiendo ampliamente, Crows Zero, Crows Zero 2. Basados en el, bueno, precuelas del manga del mismo nombre. Y es ahora sí como se ven de verdad las peleas de las historias de madrizas con gamberros ahí en escuelas japonesas. Realmente interesante. Y muy divertida también la película. Nos vamos al bloque de pedidos. Me comenta Katzengeist en el IRC, saludos. ¿Cómo se llama la banda que acabas de comentar? Sí, Onmyoza y Wagaki Band. Ambas agrupaciones combinan sonidos folclóricos japoneses con rock. En el caso de Onmyoza es más heavy metal. Espero que el dato te sirva. Y dos agrupaciones que, bueno, hubieran sido elecciones maravillosas para estas adaptaciones live action de Rurouni Kenshin. ¿Qué tenemos en los pedidos? Bueno, tenemos algo de Radwimps, música que nos pidió Luis Miguel Aguilar Quiroz. Socratic Love es como se llama el tema. Lo vamos a tener a continuación. Vamos a ver si me deja bajarla también, porque parece que me anda, el navegador me anda bloqueando los pop-ups y no sé realmente pues por qué, ¿verdad? Se ve como un sitio, digamos, un sitio apócrifo de descarga de música el que me acaba de pasar Luis Miguel, pero bueno, vamos a checar. Vamos a tener en esta ocasión cuatro pedidos de nuestros escuchas. Y listo, ya tenemos justo a la mano lo que nos acababa de pedir Miguel. Y vámonos entonces al bloque de pedidos con esto de una vez. Esto se llama Socratic Love. El artista es Radwimps, estamos en el bloque de pedidos de Escala Alternativa. ¡Paren esa oreja, chicos! Nah. してきてあげるよ。Some girls in the summer, we got some mystic colors, can't be mean. Does anybody really wanna follow me? My car needs better be now. Open up your mind, you're being retarded. Like this is your final chance to have your dirty screamies out, out, out. 寂しさの隣に君がいて、悲しさの隣に僕がいた。寂しさ悲しさ手をつないで、僕ら二人を合わせたんだ。四人で並んで歩けばいい、手と手をつないで歩けばいい。一人よりも二人よりもほら、賑やかで楽しい方がいいか。それは僕の何を指すのだろう。僕を僕から占めるものが何なのか教えてよ。例えば顔が半分に出たり三本に出たことをどんどんちぎれちゃって、飲むさが隣人に、声が中心に、あれが人参に変わっちゃっちゃった。どうしても君は僕だと言えるの。僕の何が残ってれば僕なのだろう。届かないとは知っているけど、だからあの時は泣いたんだ。だけどその言葉のどこかにあなたが隠れているのならば、無理やりでもその点と点をつなげて、あの星座みたいにその心の形を分かった気にさせて。ペガサス僕着もリオンも言われたってんなの分かんないよ。牛もヤギもコンパスもどれ一つそれも見えないんだよ。あの辺りが時計の針だって、どっから見ても無理があんだろう。もしもあれが双子の鳥だって言うならば、俺はもう何だって estamos escuchando es de Shinsengumi Kitan, es Isayoi Namida con Aika Yoshioka, pedido de Ariadna Hernández. この想いを舞い散らせという。 Esto es The Oral Cigarette con Kyoran Hey Kids. Música de Noragami, me parece. Este es pedido del buen Johnny Charlie, se llama Forest y la canta Yuki Kayura. Some Regresamos después del bloque de pedidos. Tuvimos a Yuki Kajiura con Forest. Qué bonita voz tiene Yuki Kajiura. Qué bonito arregla las canciones Yuki Kajiura, carajo. The Oral Cigarettes con Kyoran Hey Kids. Aika Yoshioka con Isayoi Namida. Y Radwimps con Socratic Love. Un tema que no tiene nada que ver con el que pasamos la semana pasada. Con lo cual nos demuestra esta banda todavía más su versatilidad. Nos pregunta Adolfo Salas. Perdón la ignorancia, pero mencionaste un par de bandas de hace un momento. Wagaki Band y otra más. Onmyosa. Onmyosa. O-N-M-Y-O-Z-A. Una banda de heavy metal que combina elementos de folk japonés. Bárbara, bárbara la pinche banda. Y altamente recomendadísima. Y nos pasamos ahora al bloque especial de Asian Kung Fu Generation. La temática que vamos a tener, que tuvimos desde el programa pasado y que vamos a continuar. Con la que vamos a continuar de aquí hasta que se presenten en el Plaza Condesa el 20 de noviembre en la Ciudad de México. En esta ocasión les traemos 6 temas de 2006 a 2008. En este tiempo, Asian Kung Fu Generation lanzó 4 discos. 2008 fue un año de mucho trabajo para ellos. En 2006 lanzaron su álbum, que es mi favorito, Solfa. En 2008 lanzaron World, World, World, en donde viene el tema After Dark, uno de los openings de Bleach. Ese mismo año lanzaron también el EP Madaminu Ashitani, con una canción que después se utilizaría en la banda sonora de la película Solanin. Y después, a finales del año, en noviembre, lanzaron el álbum Surf Bungaku Kamakura. Un trabajo que nos permite escuchar, pues, precisamente un sonido más de surf rock combinado con el indie, bastante inspirado en bandas de occidente de Asian Kung Fu Generation. Siento que, en personal, Solfa es mi favorito porque fueron más técnicos. Su ejecución en ese álbum a mí me parece como que el punto más alto de la banda. Lo vamos a escuchar en esas canciones que vamos a pasar en el bloque. El álbum que le sucedió, World World World, es un álbum más de rock. Más parecido a su primer material, al Kimi Tsunagi 5M. Canciones, pues, relativamente simples, sencillas, pero con mucho, hagan de cuenta, el sonido lo meten dentro de muchas capas sonoras. Hay unas guitarras que hacen mucha atmósfera. Algunos de los temas en ese álbum lo hacen incluso con un triangulito. Meten sonidos así de triángulos, sonidos que al menos aquí en México se escuchan más que nada en ensambles grandes, ensambles de lo que se llama Big Band, incluso ensambles de estudiantinas o rondallas. No, estudiantinas de iglesias. Yo lo sabría, yo toqué la guitarra cuando era morrillo en una estudiantina de la iglesia local y se utilizaba el triángulo bastante. Y no era tan fácil tocarlo. O sea, tenías que saber el momento exacto en el cual hacer el ping. De lo contrario, pues, si no, se oía como si no tuviera el más mínimo sentido. Y el álbum, el EP Madaminu Ashitani, para mí también es un sonido más parecido al Solfa. es un rock más complejo, con una ejecución más técnica. Vamos a escuchar también de ahí uno de esos roles. Pero vamos a empezar con la canción World Apart. Este tema es importante en la historia, en la discografía de Asian Kung Fu Generation, porque si bien ya empezaban a figurar con sus trabajos anteriores y sobre todo con los temas que fueron incluidos en series animadas, este tema que vamos a escuchar a continuación fue su primer número uno en la lista del Oricon. El Oricon, que es como el equivalente al Billboard japonés. Entonces tiene mucho, mucho, mucho significado. Y el tema, en lo personal, es de mis favoritos. Está bastante, bastante, bastante bueno. Una batería que no es para principiantes, ¿eh? Si intentan hacer un cover de World Apart, si necesitan... Yo necesitaba tener conocimientos de lo que es polirritmia y los llamados tiempos raros, tiempos que no eran iguales. Pues en lugar del 4 cuartos era un 7 cuartos, un 8 cuartos. Porque hay unos breaks ahí con la batería que hace apoyada de los contratiempos. Para los que sí se necesita, pues, mucha, mucha coordinación. Y que no descuadre el tiempo de la rola. Vamos a escucharla entonces. El primer número uno de Asian Kung Fu Generation en el... Las listas del Oricon. Esto se llama World Apart. Me. Héctor Yugawura me le envía un saludo a su novia Reina. Saludote entonces para ella. Y tenemos el primer sencillo de este álbum Fan Club, Blue Train. Que sigue es música de su álbum World World World. Esto es Asian Kung Fu Generation con Korogaru Iwa Kiminia Saga Furu. Sí, ese es el nombre completo. Solo terminamos con esta rola. Una rola tranquilita, una rola bonita. Arumachi no Gunjo, Asian Kung Fu Generation, parte del álbum World, World, World. De un tema tranquilito a otro de la misma tónica. Esto es Mustang, que también forma parte del soundtrack de la película Solanin. We'll be right back. せ界をよこす偽りはない巨匠などないそんな冗談は言うまいが誰にも言えないいつかの誓いそれだけが僕の誇り鮮やかな君の面影も僕は見失うかな窓を叩くような泣き虫の梅雨空が日々を流そう失くす何かを放送室は今にも口を開けてポッと飲み込んで A continuación se llama Fujisawa Loser del álbum Surfu Kungaku Kamakura. Este es Asian Kung Fu Generation en escala alternativa. I want 僕はほら Terminamos este bloque especial de Asian Kung Fu Generation. 6 rolas que comprenden de 2006 a 2008 y sus lanzamientos, pues, mayores. Sus álbumes entre EPs y LPs. Fan Club de 2006. World World World. Madame Inu Ashitani y Sorbungaku Kamakura. Todos ellos de 2008. En el próximo programa vamos a tener un bloque que comprende ahora de 2010 a 2015. Vamos a tener pues música de sus discos, de su álbum Magic Disc, de su álbum Landmark, de su álbum más reciente Wonder Future, y por ahí el uno o dos sencillos que sacaron en su compilación de 2013. Todo eso y mucho más, como siempre, en nuestro próximo programa de Escala Alternativa. Estamos ahora en el bloque previo a Jay Jigen. Ya sabemos que no va a haber Jay Jigen. No importa. Porque pues es para no extrañar mucho la música que nos suele traer domingo con domingo nuestro buen compañero Jerakun. Y en esta ocasión pues les vamos a traer algo de hip hop. Hip hop oriental con mucho, mucho elemento yacero. A muchos de estos ya los han escuchado, los conocen. Tanto en nuestro programa hermano Jay Jigen como aquí en Escala Alternativa. Entonces, pues hicimos un bloque especial temático para acabar con este programa el día de hoy. ¿Qué vamos a tener? En un ratito se los digo. Mientras tanto, me comentan tanto Víctor Yugo Aburame como Juan Luis Morales, que la aplicación de tuning para móviles está lanzando algún error, un problema de secuencia, me parece, porque nada más se andan escuchando spots y no así el espacio que tenemos en este momento en vivo. Eso pues, bueno, obviamente es un problema. Muchas gracias por avisar. Voy a reportar esto con mis compañeros para que revisemos exactamente si está pasando algo. Mientras tanto, pues por medio de la página de internet o www.animenexus.mx o la página en vivo.animenexus.mx pueden escuchar el programa de su humilde servidor. Ya tuvimos algo así poquito como de arreglo hip hopero instrumental yacero la semana pasada con una rolita ahí del disco Jazz in for Ghibli, un arreglo del tema de Náusica del Valle del Viento. Ahora vamos a tener más hip hop yacero en este blog. Y vamos a empezar, por supuesto, con, no con un nombre, con el nombre. Muchos de ustedes los conocen, muchos de ustedes lo aman. En paz descanse. Esto es Jun Seba, Nuya Vez. El tema se llama Sky Stumbling, con una colaboración del rapero Sisay Star. Con esto empezamos el bloque pre-Jay Jigen. Paren esa oreja, muchachos. Estamos en Escala Alternativa. From firmament under the deeper into uncertainty. The unknown has shown grace, but yet the third degree lessons from the truth moves closer. So can you pay the fee from A to B? Cascade brain, I hate to be voice of the last starfighter. I am Esquire, shape of my skull beholds. I am the star child, sightless, growing beyond the song, timeless, right, righteous, but what's left is really priceless. Treat me how you wanna be, but suddenly you're hunting me. Yes, the sky is falling, Chicken Little, don't you love to be screaming out the obvious, but never saying help me. Just too much to handle in the world, now we're melting. Save it to the heart to drive and count the stars until I cry. Flowers in the final view, the world is ending, come inside, graceful. When we gone, the earth will write a fable. Seas will rejoice and the skies will rise faithful. Sun still sets and the buildings will still crumble. Meek inherit the earth, the comfort of the humble. Just setting the moon, come closer, I hug you. Say I love you right before the sky tumbles. Put it in the atmosphere, raise it up until we're near. Touching on the face of God, maybe now he's gonna hear. Joy coming in the morning, most of us will shed a tear. Looking at the final act, hoping that we hold it dear. Put it in the atmosphere, raise it up until we're near. Touching on the face of God, maybe now he's gonna hear. Joy coming in the morning, most of us will shed a tear. Looking at the final act, hoping that we hold it dear. Mission of the schism, a monarchy in the wisdom. Put it to the chamber and let it go to the rhythm. I move it to the ocean and break it out of the prison. World full of wonder, I wonder if I will live it. Full to my abilities with super high fidelity. Put it to the tide of life, but still it's just an elegy. Scream it to the closest cloud and watch it as it's coming down. Sun setting in the morning while the moon is just the ground. Crazy, like learning that you're about to have a baby. Two coming together, forming a better maybe. Raising the glass, feeling the feeling so amazing. Like music playing while the sky is fading, praying for safety. Quiet in a deeper soul, speaking through the notes and told deeper meanings of being, dedication on one accord. Let's begin, measure of the moment till the world ends. Space between the breaths is eternity as the earth spins. Smile as a child do, listening to mother's tunes. Weight is on my shoulders, but its color is a shade of blue. Put it in the atmosphere, raise it up until we're near. Touching on the face of God, maybe now he's gonna hear. Joy coming in the morning, most of us will shed a tear. Looking at the final act, hoping that we hold it dear. Put it in the atmosphere, raise it up until we're near. Touching on the face of God, maybe now he's gonna hear. Joy coming in the morning, most of us will shed a tear. Looking at the final act, hoping that we hold it dear. El rapero y productor coreano-americano Kerouan con el rapero Sun, What Am I Supposed To Do? Can we get the pockets swole up? Shaking pants, making plans for a hold up. Killing millions of Indians, arrows and bows flush. A century later, ain't a damn thing changed. The homeless shake hands for a dollar and some change. Kids steal a 12 gauge, protection from a blade. To put it in a teller's face to offset minimum wage. Is this America's greed or survival skills? We need a dollar from the streets to the highest hills. In Japan, where tsunami killed thousands. Haiti, Indonesia, New Orleans, public housing. Around the world, many seek opportunity, but some chase the green. Get the blues and the eulogy off of that leather trim and some better rims. We just need a dollar, y'all. Forget the tomfoolery. I said, what's the world coming to? Now tell me what I'm supposed to do. We gotta find love today. I know there's a way. It's gonna be alright. What's the Drugs and wrinkled bills, thugs hugging steel with intent to kill, out to destroy for real what was meant to build. Sporting stars in the sleeves, I walk the hearts on the leash, barking at peace, talking smart with police. You think it's gonna stop soon, brother? Long as the sun shines, we'll always have thunder. Love conquers all, we'll always have to wonder what life could be like if we live love for others. Cause for sure, we know what it's like without it. Just look at that body and chalk lines that surround it. I said, what's the world coming to? Back, tell me what I'm supposed to do. We gotta find love today. I know there's a way. It's gonna we gotta be find alright. Love. What's the world coming to? And tell me what I'm supposed to do. We gotta find love today. I know there's a way. It's gonna be Este es el productor y DJ Shinsky con el tema Polaris de su disco Planetarium. Un arreglo muy muy bonito y atmosférico. Total y completamente instrumental. But as it's but as it crossed my mind. Radio Anime Nexus. Y así es como terminamos el programa del día de hoy. Esta selección muy muy especial de Jazz Hop. Espero les haya gustado a todos ustedes. Y sobre todo, si hubo ahí algún fan de Yeijigen que sintonizó a estas horas, que haya estado escuchando, pues ojalá haya sido de su agrado. Nosotros nos retiramos ya por el día de hoy. No sé, no estoy seguro si el próximo domingo vayamos a transmitir. Les voy a decir en el transcurso de la semana si está dentro de nuestras posibilidades o no. Hay algunos compromisos personales que puede que se traslapen con el horario del programa. Independientemente de eso, pues yo se los digo, yo se los hago saber. Mientras tanto, un abrazote, un saludote. Totales, completas, infinitas gracias a todos por estar el día de hoy en este programa. Muchas gracias a Gina Mori, muchas gracias a Rosita Zucchino. Muchas gracias Ariadna, muchas gracias a Juan Luis Morales que se integró o empezó a comentar al menos después de la primera hora del programa. Saludo a Víctor Yugo Aburame. Por si no escucharon el saludo, por si no escuchó el saludo a él o su novia, pues Reina, novia de Víctor, este muchacho te acaba de enviar un saludo. Esto no me lo dijo, pero yo me imagino, yo pensaría que pues va de manera implícita, ¿no? Te quiere mucho, te ama. Y yo personalmente espero que los dos, tanto tú Reina como Víctor, estén teniendo un muy bonito domingo. Se nos acaba el fin de semana, hay que recargar esas pilas y levantarnos el día de mañana para empezar la que viene con todas las ganas. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Y yo me retiro por el día de hoy. No sin antes. Ay. Anda perdido algo que estoy. Que estoy buscando. Ok, ya. No sin antes, pues. Irnos y cerrar el programa como está siendo tradición en estas últimas ocasiones. Con un tema. Y Jill Decoy Association parece ser bastante bueno para eso. Este grupo de acid jazz que combina bastantes elementos en una fusión muy animada, muy movida. Esto es de su álbum Jill Decoy Association 3. Se llama Garden. Nos vemos muchachos, cuídense mucho. Chao, chao. So sorry 言いたいことはそんなにはない You know でも singing was my life 昔も今もただそれだけよ夢見たままで So sorry こんな大人になったことは I know でも singing was my life 昔も今もイメージはあの Garden Remember the garden 歌声が吹き抜けるガーデン私だけのステージレンガプラザインドブルースカー It was you who brought me to singing Beautiful garden It was you who brought me to singing singing was my life 今 Nos vemos, muchachos. Saludos a todos. Muchos saludos a Bardi, que se agregó. Un saludo al Toquille también. Cuídense mucho. Hasta el próximo programa.